así, no tanto porque el ta ta ta ta ta ta, ese tiene que ir parejito. No, no, no, no, no, no, no, ese tiene que ir parejito, entonces... We'll be right back. estoy como medio así, no estoy muy. Yo creo que ya estoy medio con la caña en la, de la gripe. Sí, nada más. Pero igual sale. Sí, no, está bueno. Para escucharlo después. Sí, podemos. No, para pasarlo. ¿Estás bien de tiempo? Sí. ¿Qué va a pasar igual para elegir las más? ¿Dejamos este para el final o no? Sí, podríamos. Igual habían otros que salieron buenos. ¿Saco otro igual? Pues sí, igual si eran otros que estaban buenos. No sé cómo le puedo usarle. Sí.